lado, aunque yo sufra de correr. No creo que puedas convivir con él, no creo que aguantes sin sentir mi piel. Tú sin mis caricias, yo sin tu sonrisa, acuérdate muy pronto conmigo te tendré. Ah, ah, él, aunque te quiera. Pareció morir, creíste que la vida se terminaba así.